Ya. Aquí estamos con D-Troll, el personaje que puede imitar a Rupertina. Hola, D-Troll, ¿cómo estáis? Hola. Y la Rupertina dice: buenas noches, chicos. ¿Cuándo descubriste que tenías este talento para imitar a Rupertina? Bueno, yo cuando recién salió Rupertina, yo no la vi. Estaba hablando de la Rupertina, y yo... ¿Ya? Bueno, sí, yo traje jugos en este momento. ¿Jugo de qué? De Damasco. Ya. ¿Cómo encuentras el jugo, Rupertina? Dije Rupertina para que imites a Rupertina ahora, para que tu voz sea como Rupertina. ¿Cómo está el jugo, Rupertina? Está delicioso, mi chico. Aunque es que los ya es un estúpido. Ya, ¿y cómo descubriste entonces? Que cuando salió Rupertina yo no sabía que existía. Y cuando la vi, traté de imitar su voz. Y me salió algo parecido a esto. Como, buena noche, chico. No fue muy parecido. Y lo fui perfeccionando hasta que me salió, buena noche, chico. ¿Lo has hecho en el colegio? Grosero. Grosero. La imitación. Promiscuo. Así que... Patrón de fondo. La imitación la has hecho en el colegio. Sí, de hecho. Sí, ¿y qué te dicen tus compañeros? ¿Ha subido tu nivel de popularidad? Sí. ¿En serio? Bueno, ¿cuánto? El 0,5% de popularidad. ¿Pero es seguro o te miran así como jaja, qué chistoso el Hugo? Y las chicas, ¿has conquistado chicas diciendo? A ver, ¿cómo le diría yo a una chica así como, ah, mira, ¿quién puede mirar? No, me gusta sacar mis talentos frente para lucir. Ah, ¿es para qué? ¿Para algo profesional nomás? Sí, es para hacer reír. Dices que esa es como tu misión en la vida, hacer reír. Sí. ¿Y cuando... ¿Planes de esto? ¿Hay de alguna invitación a festivales? No. Bueno, yo quiero ir, pero a la Rupertina aquí que no la deja. No, pero a ti como imitador. Ah, sí, pero no, obvio, tú no eres Rupertina, obvio, po. Obvio, el sí. Festival de Conchalí, no sé. No te da como un poco vergüenza de repente la cara que ponís cuando imitáis, o la voz que a veces como que nos sale Rupertina y sale como enfermito quizás, como un niño con problemas. No hago problemas de eso. ¿No te da vergüenza? No. Tomemos jugo, por salud. ¿Cómo está el jugo, Rupertina, entre comillas, Rupertina? Delicioso. Ah, oye. Y después, cuando salga más adelante, ¿cuál es tu próximo personaje a imitar? Bueno, ya saca algunos personajes. Tenemos nada. Como... ¡Ya, Tito! ¿Quién era ese? De aquí. ¿Quién? El Quillo Grande. Ah, ya. También... ¿puedo sacar a Pablo Saquet? ¿A quién? Pablo Saquet. Ya. Hola, soy Pablo Saquet. Y quiero un Santiago sin miedo. Con mucho susto, pero sin miedo. ¿Quién era ese? Bueno, ese. Ok. Ya, ¿quién era el último? Pablo Saquet. ¿Algún otro personaje? Bueno, tal vez fue ahí, tal vez que no, pues bueno, pero... ¿Alguien de tu familia podía imitar? ¿Alguien de mi familia? ¿Quieres seguir? ¿Compañito? No, familia no podía sacar porque su posición es incomparable con la de las personas famosas. Bueno, como la de mis primos Tillo y Gaby. A ver, ¿cómo sería la de Tillo? No, soy... Intenta, le vas a dar aquí un regalito para nosotros, para esta entrevista. No. No sabía el tío. Tío, por favor, tírate una palabra. A ver, dígalo. Hola. ¿Cómo sería? Hola. ¡Oh, qué buena! A ver, y a mí, invítame a mí. La digo yo mismo. Invítame a mí. Hola, pues. Invítame a mí. No, no, no me salió. ¡Ah! Le salió igual, bien. Muy bien. Y esa sería la entrevista del Litrol, el imitador. Unas últimas palabras como Rupertina, entre paréntesis. Quiere decir que hables como Rupertina. Para un saludo del imitador de Rupertina. Bueno, chico, me encantó estar aquí con ustedes, Grita Garbo, con esta primicia por internet. Valor. Chao.